si te duele, curita. Todo roto, de mi smooth tengo yo el control remoto. Tú no me vas a decir a quién se lo reboto. Me caí, me raspé, escupí, te puteé. Y aunque me costó, me levanté con todo roto. Pide lo que todos los días, pussy. Mami, son el del bloque y jacuzzi. Quiero vitamina, no la viste hacer. Le gané a la muerte como Vico C. Ok, siempre voy a ser yo. Con estas cicatrices voy a jugar a Dios. Hasta que alguien me avise. Modo motherfucker, hay que usar más plata. Si no te gustan las reglas, ahí está la faca. Ya me lo dijo una bruja, vas a tocar en River. Me teñí de rubio, puta, me siento ya todo roto. De mis moves tengo yo el control remoto. Destrucción total, siempre busco chocar. Velocidad letal, por suerte lo puedo contar. Soy parro, estoy doblando metal. Roto como cristal, guardo que puedo cortarte. Rompo para hacer arte, si rompí no pienso pagar, nah. Si juego me prendo en fuego como a Juana. Una oveja negra me quieren sacar la lana. Control Z lo deshago, estoy roto, estoy vago. Saben que ni me busqué, me perdí, me encontraron. Todo roto, de mis moves tengo yo el control remoto. Tú no me vas a decir a quién se lo reboto. Me caí, me raspé, escupí, te puteé. Y aunque me costó, me levanté con todo roto. Rota como si se partiera la Torre Eiffel. Rota como cuando Frankie canta tú con él. Estoy rota, pero soy buena primero. Y a lo roto le pongo grasa y lo recupero. Eco Dash y arriba de la mesa. Ahora sé cómo cortar la milanesa. Re violento like American belleza. Y aunque siento que estoy rota, mami, duele el espejo y soy fuerte como Brad peleando en el club de la lucha. Como Kanye cuando se sube la capucha. Tengo la mala educación y de mala mucha. Como Hitchcock cuando entra la ducha. Todo roto. De mis moves tengo yo el control remoto. Tú no me vas a decir a quién se lo reboto. Me caí, me raspé, escupí, te puteé. Y aunque me costó, me levanté con todo roto. Me levanté con todo roto.